Bienvenidos y bienvenidas al podcast Encuentro Saberes. Este podcast está producido por Pachacamani y Kamani Audio. Somos Richard Mújica y Gloria Villarruel. Te ofrecemos este sitio para analizar y discutir libros que nos interesan, esos libros que nos estimulan al pensamiento crítico y la reflexión. Queremos ayudarte a evaluar, elegir y contrastar contenidos que se integren a tus investigaciones y que puedan coadyuvar a la generación de conocimiento en el campo antropológico. Queremos mostrarte cómo estos estudios pueden aplicarse a problemas contemporáneos y globales. Es que la antropología es versátil y proporciona un panorama integral de la sociedad. Acompáñanos en la comprensión de las diversas culturas y sociedades humanas. En este episodio te hablaremos del libro Awakuni, tejiendo la historia andina. Fue patrocinado por el Museo Chileno de Arte Precolombino como compilador. La edición es de la Fundación Familia Larraín Echenique y el Museo Chileno de Arte Precolombino. Se publicó en Santiago de Chile. Tiene 11 capítulos. El contenido presenta un análisis exhaustivo de los textiles de los Andes de la época precolonial. Abarca diversas culturas y periodos históricos. El libro se compone de artículos de tres autoras que documentan y contextualizan los tejidos explorando las técnicas materiales, las funciones y sus significados culturales. Awakuni, tejiendo la historia andina. Es un libro que explora la historia de la tradición tecnológica del textil. Comprenderás que el tejido es una forma de arte de las sociedades andinas. A través de las piezas que pueden inferir la forma de vida de una sociedad, su relación con otros grupos, la religión, su formación social y económica, podrás comprender todo lo que ellos te pueden enseñar. Debes comprender que cada sociedad reinterpretó y aportó nuevas expresiones, representaciones y tecnologías al arte del tejido, haciendo que funcionaran como un registro histórico de la memoria colectiva. Además de las técnicas de tejido, el libro aborda las distintas formas del proceso de elaboración, el teñido, uso de pintura y el bordado. El análisis del uso de estas técnicas permitió revelar que las piezas son estéticamente significativas y culturalmente simbólicas. El estudio permite comprender que la elaboración hace que la estructura misma del tejido se convierta en un medio para transmitir mensajes. Awakuni muestra ilustraciones con descripciones de las piezas de la colección del Museo Chileno de Arte. Los capítulos del libro son compartidas por las autoras Paulina Brugnoli, Carol Sinclair y Soledad Oces de la Guardia. Paulina Brugnoli es chilena, artista textil, docente e investigadora. Gracias al patrocinio del Museo Chileno de Arte Precolombino en las técnicas teñido y telar, por lo cual posee amplia trayectoria en la elaboración textil. Carol Sinclair fue investigadora del museo y arqueóloga. Soledad Oces de la Guardia, especialista en diseño de indumentaria, diseño textil, patrimonio, textiles andinos. Sus investigaciones se vinculan al arte textil inca y registro cromático, entre otros varios. Abordaremos ahora la metodología utilizada por las autoras. Awakuni combina una serie de enfoques interdisciplinarios. Primero está la revisión de colecciones del archivo museológico. Se ha seleccionado piezas las cuales fueron fotografiadas y tomado detalles, así como registro de las dimensiones, materiales, técnicas de tejido y patrones de diseño. Fueron clasificadas según las técnicas empleadas por la urdimbre, la trama, bordados, teñidos y aplicaciones. Se analizaron los diferentes tipos de telares, el telar horizontal, vertical y de cintura, describiendo sus características y las estructuras de tejidos que producen. Se estableció una cronología histórica, ubicando las piezas en sus respectivos contextos históricos y culturales. Para conocer la función y el contenido simbólico, se investigó la función en sus sociedades originales. Se incluyó el análisis de los usos ceremoniales, funerarios y cotidianos, y se interpretaron los símbolos y significados culturales de los diseños. Se realizó un análisis comparativo regional. Se compararon piezas de diferentes regiones y culturas andinas para identificar similitudes y diferencias en técnicas, materiales y estilos. Estudiaron las influencias culturales entre las diferentes regiones y cómo éstas se reflejaron en los textiles, para establecer los intercambios sociales y culturales. Se hizo uso de fuentes bibliográficas de documentos históricos y datos de excavaciones arqueológicas que aportan información sobre el uso y significado en diferentes épocas. Ahora vamos a hablar de los recursos didácticos que proporciona el libro. Se encuentran ilustraciones y descripciones de cada una. Las fotografías ofrecen detalles para la observación de piezas. También se encuentran ilustraciones de la elaboración de algunas piezas. Encuentras cuadros de clasificación cronológica. Seguidamente el libro existe un glosario textil, donde existen breves descripciones de las técnicas de tejido y terminología textil. Vayamos a ver el aporte teórico. Las bases conceptuales y metodológicas de la arqueología de Carol Sinclair junto a los años de experiencia en el estudio de los tejidos de Paulina Brugnoli y Soledad Oces les permitieron situarlos dentro de su cultura y su periodo. Les ha permitido interpretarlos como expresiones de identidad cultural, social y ritual, incluyendo el análisis de símbolos y patrones. El enfoque ha permitido encontrar la evolución del diseño y la técnica para relacionarlos con los contextos sociales y económicos rituales de las culturas andinas. Desde aquí te presento una explicación de los capítulos. Por ser un texto con terminología técnica, si no has tenido un acercamiento a esta clase de contenidos, te aviso que quizá sea un tanto difícil entender. Sin embargo, sí te recomiendo que me sigas porque la propuesta es muy interesante y posible de aplicar en el análisis de piezas textiles. Entonces, dicho esto, escuchemos qué nos plantean las autoras. Comencemos con el preámbulo del libro denominado La colección textil del Museo Chileno de Arte Precolombino. Explica la historia de la colección. Fue heredada por la Fundación Familia Larraín Echenique. El museo es producto de ella, la mayoría de las piezas en custodia con un buen estado de conservación. Un dato que debes conocer a este respecto es que el museo fue fundado en 1981 por Sergio Larraín García Moreno, quien formó una gran colección de objetos precolombinos. Posee momias de chinchorro, piezas de cerámica, metal y piedra de las culturas maya y azteca. La Fundación Familia Larraín Echenique nace para dar la figura legal a la donación de las piezas para la exposición en el museo que estaría a cargo de la Municipalidad de Santiago de Chile. Bueno, con esta breve historia sigamos con la descripción de los capítulos. Escuchemos lo que nos presentan las autoras. Primero vamos a tratar el conjunto de artículos de dos autoras, Paulina Brugnoli y Soledad Oces de la Guardia. Ellas escriben contenidos de tipo histórico, son los siguientes. El arte del tejido en los Andes precolombinos. Es una visión general de la evolución del tejido en los Andes, desde sus orígenes hasta la época incaica. se destacan las técnicas y materiales utilizados como el algodón y las fibras de camélido. Y se analizan las funciones sociales, religiosas y económicas que tuvieron. Es, digamos así, como el preámbulo de los demás capítulos, que se dividen por periodos culturales. Primero está Yavin pintando a los dioses. Esta cultura tiene diseños complejos, imbricados y simbólicos que representan deidades y motivos religiosos. Y cómo no, las características principales de Yavin es la arquitectura religiosa y el arte simbólico. Los Yavin usaban técnicas como la pintura sobre tejido para crear imágenes de significado espiritual. Había una relación iconográfica entre los textiles y las piezas líticas, del lanzón del Yavin de Huántar y la estela Raimondi. En el capítulo Paracas, bordando los colores del tiempo en el desierto, Paracas se especializó en este arte, por lo cual es famosa por sus tejidos. En el libro se explican los bordados, la complejidad de la elaboración que conllevaba este trabajo, además del uso de una amplia gama de colores que los hacía destacar. Los tejedores de Paracas utilizaban técnicas avanzadas para producir mantos funerarios y de uso ritual. En el capítulo Nazca, fertilidad y exuberancia, muestra el simbolismo relacionado con la fertilidad escritos en sus textiles. Este capítulo examina cómo los Nazca utilizaban el tejido como una forma de expresar su conexión con la naturaleza y los ciclos de la vida. Destacan las imágenes reversibles, el uso de plumas y diversas técnicas de confección. En los siguientes episodios conocerás que varias culturas como Tiwanaku y los Incas utilizaron las plumas como en la vestimenta para destacar el estatus social. Esta característica lo veremos en otros estudios que lo escucharás en otros episodios. Sigamos. Tenemos el capítulo Moche, construyendo la imagen del poder. Las autoras exploran la estructura jerárquica y el poder de esta sociedad. Los Moche utilizaban el tejido para representar escenas de guerra, ceremonias y figuras de autoridad. Es una combinación de arte y política como lo hacían con la cerámica, que fue el medio por el cual se destacan. Si ustedes buscan referencias de esta cultura, lo primero que encontrarán es su arte en cerámica, pero claro, no se desmerece su arte textil. En el capítulo El esplendor de las plumas, examinan cómo las culturas utilizaban plumas de aves exóticas para crear prendas y adornos de gran belleza y significado, como lo fue en las culturas paracas, chimú y los incas. Como se dijo antes, las plumas eran símbolos de estatus. En este capítulo las autoras lo asociaban con lo sagrado y lo divino. Un dato interesante en el libro, se describe cómo se recolectaban las plumas sin matar a las aves, el tratamiento que se hacía para pintarlas o decorarlas, las técnicas para insertarlas en el tejido y en otros artefactos. Gracias, Richard. En el capítulo Chimú, sofisticadas imágenes del poder, los Chimú crearon tejidos que reflejaban su compleja sociedad y su énfasis en el poder y la autoridad. Este capítulo describe cómo utilizaban técnicas avanzadas para producir piezas que servían como emblemas de su dominio y diferenciación cultural. Y en el último capítulo de estas autoras, denominado Volúmenes Textiles, Recreación para el Ritual, tratan del estudio de muñecos tejidos y su uso en contextos rituales. Este tipo de estatuillas vestidas eran esenciales en ceremonias religiosas y funerarias, reflejando creencias y prácticas espirituales. Eran ofrendas rituales y funerarias. Algunas tenían cabello humano. Varias miniaturas formaban escenas cotidianas o matrimoniales. Ahora se presentan los contenidos de Carol Sinclair. Desde una visión comparativa, nos da un aporte a la comprensión de los tejidos desde el ámbito político e identificación de estatus social. Estos capítulos son: Los gorros de los Andes, presenta la importancia social de los gorros andinos. Ellos varían en diseño y función según la región y la cultura. Los gorros no solo eran accesorios prácticos, sino también símbolos de identidad y estatus social. Estaban decorados con técnicas complejas y materiales diversos. El capítulo Wari y Tiwanaku, los tejidos imperiales, describe los textiles de estas emblemáticas culturas que destacaban por su sofisticación. Eran utilizados para marcar el poder y la expansión de estos imperios, incorporando técnicas y estilos de regiones conquistadas. Compartieron estéticas, pero diferenciándose a la vez. Muestra de ello son los tapices. Y en el capítulo final del libro Tejidos precolombinos en el norte de Chile, la autora Sinclair se enfoca en los textiles encontrados en el norte de Chile que muestran una mezcla de influencias culturales y técnicas locales. Se destacan las piezas que combinan elementos de las culturas andinas con innovaciones propias de la región. Hay un análisis de una serie de piezas diferentes. Y ya en la conclusión, vamos a ver cuál es el aporte del libro a la sociedad y a la investigación. El libro proporciona descripciones minuciosas de las técnicas de tejido, materiales y patrones utilizados. Traza la evolución de las técnicas de tejido a lo largo de milenios, destacando innovaciones significativas en los telares. Al analizar las diferencias estilísticas entre textiles de diversas culturas andinas, proporcionan un panorama de la diversidad y riqueza cultural de los Andes precolombinos. Los tejidos eran utilizados en contextos sociales, religiosos y económicos, proporcionando una visión integral de su importancia en la vida cotidiana y ritual de las sociedades andinas. Además, el análisis del simbolismo de los diseños, sus significados culturales y espirituales, enriquece la comprensión de la cosmovisión andina y fortalece la identidad cultural de las comunidades herederas. Y así llegamos al final del episodio. Esperamos que hayas disfrutado de este análisis y de esta nueva perspectiva que tiene este podcast Encuentro Saberes. Si ya escuchabas este podcast y si lo tenías suscrito en tu podcatcher, habrás escuchado una serie de conferencias de otra temática y de unas danzas, ¿no es cierto? Sin embargo, desde este episodio estamos dando un giro a este podcast y vamos a presentar una serie de resúmenes de investigaciones como acabas de escucharlo. Así que de hoy en adelante te vamos a proporcionar estas nuevas perspectivas de conocimiento sobre el mundo complejo del tejido, sobre investigaciones sobre ritualidad, técnicas y metodologías, investigación social también. Así que tenemos muchas sorpresas para ti de hoy en adelante. Te invitamos a escribir tus comentarios en nuestras redes sociales y en la página web del podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Y si te interesa el resumen en PDF que acabas de escuchar, escríbenos a nuestro correo electrónico en info@pachacamani.com. También te invitamos a suscribirte a nuestro boletín en pachacamani.com/correo y recibirás las novedades de nuestro contenido, ya sea de este podcast, los webinars que organizamos u otros episodios que estamos trabajando ahora. Y por favor, comparte este episodio escuchándolo en tu aplicación de podcast favorita. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y recuerda, por favor, la diversidad de los saberes enriquece nuestras vidas. Hasta pronto. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.